Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks. I won a Grammy, I won't win a Tony, but I'm not the only MC keeping it real. When I grab the mic and smash rap, my girls go ill. Check the time as I rhyme, it's 1995, whenever I arrive. The party gets live, flow with the master rhymer. That's a leap behind a video rapper, you know the chart climber, tapper. Down goes another rapper, on to another matter. Punch up the data, blast master. Knowledge reigns supreme over nearly everybody. Call a KRS, guaranteed to rip a party. Black top. A Nazi dread. There once was a story about a man named Jed. But now Jed is dead. All his kids instead wanna kick rhymes up the top of their head. Word will go around, come around, I figure. Now we got white kids calling themselves. The tables turn as the crosses burn. Remember, you must learn about the styles I flip and how wild I get. I go on like a space age rocket ship. You could be a Mac, a pimp, hustler, a player. But make sure live you is a dope. That's sound that I police. That's the sound that I miss. That's the sound that I police. That's the sound that I miss. That's the sound that I police. That's the sound that I miss. Bienvenidas, esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamerican Films y también Clothing Morro. Nos está poniendo la pata este año 2021. Estamos entrando ya al fin de agosto. Muchísimas gracias a todos y todas las hip hopas del mundo entero y de otras galaxias que nos están sintonizando ahora. Estamos transmitiendo desde la amplitud modulada a las 8:30 de la noche. Nos trasladamos a la FM, a la 100.9, Y si te lo perdiste, el domingo lo transmitimos en Urgente Radio a las 18 horas hasta las 20 horas, las 2 horas de programa. Así que ponte 11, estamos al aire, álzale volumen con un especial de Kia Res One que estuvo de cumpleaños esta semana. Así que vamos a continuar con esto. I'd like to return to the classic. Classic. I'm better than I ever been. I'm Rakim, the fiend of a mic. It's y'all ready for 2007, it's now another drought. Everybody's a killer, wow, we bugging out. Just 86 showing the crowd what I'm about. And they still wanna know when the album coming out. Ask the teenagers, OGs, and ask the kids what the definition of classic is. Timeless, so age don't count in the booth. When your flow stays submerged in the fountain of youth. Ain't no doubt in the truth, I'm off the meters. Everybody co-signing, even non-believers. Since I came in the door, became one of y'all's leaders. In the fresh pair, Air Force One sneakers. Uptowns, we call them uppies when they on divas. Probably one with KRS-One teachers. Nas, made you look before the heaters. I bet your car had them on when he walked with Jesus. These are classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Put down, represent to the fullest. Nas, I rock well. Perseverance. See the fake hustler rapper, to them it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. 3 times, 4 times, then a couple of more times. Please, your amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man. Not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't important. In the street timing, it's just iron. Cops keep firing in my environment. Leaving your slump, then they drive home. Far from the hood, brothers, they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to. Yeah, classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Times. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many y'all got criminal minded? You, y'all, don't be blinded. Me, I got no jewels on my neck. Why? I don't need them. I got your respect. KRS-One, 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott LaRock. This hip-hop, and we's a nation. Don't you want to hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them deals. On the radio, we need to hear more local MCs. Where you at? Come on, where you at? This is the difference between MC and the rap. Rappers spit rhymes that are mostly illegal. MCs spit rhymes to uplift their people. Peace, love, unity, having fun. These are the lyrics of KRS-One. Classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. Times. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight, classic. Air Force One, speak the cops. Classic. Something to drink in here. Let me sit down and watch a little TV. Yo, they coming. It's crazy, but I know it. They coming. Maybe not lately. I feel it coming. I know it. They coming. It's just it, President. I guarantee. Jimmy, wake up, Jimmy. Only the Lord can save. $5.99, no obligation. Let me start the rock this money. hibernates. And what was going through your mind by then? Look at these weak MCs getting G's, never wore BVDs or even bell bottom D's. Please, with these fantasies about you selling keys, when you know you bees in front of TVs eating grilled cheese. On your knees, you know my steez. Chris is next with these MICs. I'm poison like BVDs. The plot thickens when I be hitting the lyrics licking. Flipping any mixing over the skipping and cable clipping. Still sickening, even though some people ain't admitting. Through they system, I keep it kicking and tipping the scale. I pay tuition, not bail. Drink water, not ale. My MC hammer hits it right on the nail. I can't fail with my seven strikes. Strike one pierces the lung. Over drums, MCs become dumb like then numb. By the tongue over the bass drum. I am DMC like run, spreading lyrics for fun. And for a sum of the breadcrumbs you missed when you swung, I connected ho-hum. Another one done. Underestimated KRS-One. Yeah, son! Say blah! If you really want true skill, say blah! If you want the hip-hop to feel, say blah! We rockin' on the air. We better cool the F out before we go up in your mouth. It's just begun, to bubble. KRS-One, spells trouble. On the mic, son, there is no double. I emerge from under the rubble. Time for true poetic construction. Audio abduction, showbiz production. For whack lyric reduction and fly rhyme instruction. Keep the body hopping, keep the DJ bugging. From the orthodox, non-Xerox, hip-hop, chatterbox. That was dope, first crack out the box with Scott LaRock. My MCs are washed up like sweat socks. KRS-One makes your head knock. Blah! If you want to hear true skill, say blah! If you want the hip-hop to feel, say blah! I be rocking on year round. You better cool the F out before we go up in your mouth. KRS-One. Yes, my son. Queen, queen. KRS-One. Yes, my son. Queen, queen, queen. I know they can't compete, ain't that right? Still, yeah. You better cool the F out before we go up in your mouth. When it's my turn, kid, look what you done did. Like my hair is dreadable, you edible, I kick incredible shit. For my people, I jack your knees like me, so super stretch like Bobito over loops. While you sitting on stoops, I'm rocking mics for U.S. troops and groups. You screwed up, oops. I can read a true crook like I read a new book. I'm hooked on hip-hop culture. Look at the tip-top lyrical structure. Floating like a soap bubble that you don't want to puncture or rupture. I ride what I utter. Mother, mother, mother. There's too many of us dying, still trying and not doing. Not succeeding, still pursuing. What you doing? What you doing? What you doing? The session is started, departed on schedule, I beg you. Please look over my lyrical menu. What others can't do, I can do. Enhancing seven levels of your mental, I dismantle stress. You're listening to the advanced lyrical best worldwide. Qualified to administer any MC test. Stop guessing, class is in full session now. Showbiz, show them how. Yo, you want some of this or what? Hell yeah. Hell yeah, bad guy. Number 7. women is the weapon with the goddess. I'm stepping lyrically, I'm never begging, you know. I'm the difference between Indo and oregano. Imagine how fresh I am now, made these lyrics up a year ago. So report back, it was fat, fit, all that quick. Pump that drop, that's hit, I'm literally physically fit. Catch me bugging on the mic, every day and every night. Every hour, every second minute, don't stop, get it, get it. Yes, admit it, when I'm way up in it, you can't hide, cause my radar's one. Bip, bip, bip, bip, bip. I reside in the watchtower, watching MCs land. Your career will be as short as my part, and who's the man? Goddamn, I'm the pinnacle, yes, the metaphysical. Come to you as the rap god of lyrical syllable. Fall to your knees, bring fruit, ask advice. Put your rhymes on the altar, burn them as a sacrifice. The aroma reaches up to my nostril, I get hostile. Your lyrics are stiff like David Koppel. Yes, Premier rocks the track on time. KRS-One went off the top of the head bomb. Bad Joe, you know you gotta flow. My man Dougie pressed down with the work of KRS. We got the mad MCs up in the D&D. I'm out, G. 1, 2. Yeah. Motherfuckers know who's the best. If it ain't Fat Joe, then it must be Lord Finesse. Think not to show what you got, but don't grab this mic, the shit's too hot. I'm a born killer, nigga from the Bronx. Rappers talk shit, but there's really no punk. Bring it on if you think you can hang. And if not, then let me do my thing. Yeah, so Smith & Wesson, if you're down with me, represent one time on the MIC. Mr. Ripper, get your gear and prepare for war. Mr. Vixter, you ain't gotta tell me no more. Cause what I see on the daily deals with reality. So come follow me on a journey. Brooklyn, where the crooks dwell and the products overlooked. In the form of a street, you know it well. Bet your ass this grass is greener than the 20 sack of sensibility. You know the vibe. With Smith & Wesson, twist up the time. Peace of my people in the field. Peace of my heads in the sky. We do or die, the test is standing up. So any challenger, we pass a motherfucker off to the damage. Super scientific madness. My status is the baddest. Every time I bless the apparatus, you wish to take me out, show your study. Meanwhile, my clothes, mics, and foes are left bloody. Cruddy, filthy from the ground on up. When I plan my attack, I doubt that you're ready. Rain on competition like razor sharp confetti. Kung fu techniques from the perverted monastery. Seafood room manipulates the microphone while rhymes like bullets penetrate your zone. We bring more drama than Kevin Costner. No, I'm not Jamaican, but yes, I'm a Rasta. Rasta. Yo, we out. D&D All-Stars, you know what I'm saying? We about to make like a bag check and bounce, as my man Mr. Davis said. We keep it moving. Peace. Peace. Sound of EMS. Last Emperor KRS. Big Zach, you know the rest. Now we're gonna come down like this now. Hold tight, all crew. This voice shatters the calm of the day like an alarm. So wake up, batter you, and take up arms. Cause more is necessary than vocabulary war. Cause a toxic rock imports hitting on your door. CIA, I see you later. Cause your time is coming soon. I flip this shit like Pacino and it's your dog day afternoon. Attica, Attica, drug agents, you bring your statica. My alphabet will slash that neck and flip you. Automatica, dramatic, like Ali Shaheed Muhammad brought the vibes. I bring the sun at red dawn upon the thoughts of France and on. So stand in attention, devil dirge. You never survive choosing sides against the wretched of the earth. The infiltrator, child intoxicator, people incarcerator, liberation movement annihilator. We got you clock pushing rocks in the fair. We got brothers trooping subways like the Ho Chi Minh Trail. We got the truth at it. Last Emperor KRS in history manifesting. Tomorrow the next lesson. The time I'm selling crack, but you be doing that. They got a network for the toxic rock. The time I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my face. The last Emperor KRS-One, Big Zach. As Remy market capitalism and technology expands. The third world fertile soil becomes a desert wasteland. So it takes bands to demand the government provide answers. When Lady Liberty has me bewitched like Samantha, and poverty is one of the most malignant forms of cancer. To all my black magic romancers and acid rain dancers, develop close ties like Jerry Seinfeld and George Costanza. We fear no man and throw jams that attack counterintelligence programs. Exciting like the epic adventures of Conan. I colonize minds like Zaire by the Belgians. Now what the hell is the problem with this system and what it sells us? I bring ancient relics like Wyclef did the Zealots. I saw an iron curtain called hip-hop and got it open like Boris Yeltsin. Whirlwind, tornadoes in the rainforest if you say so. KRS in the last of a roar like the Green Hornet in Kato. Zach De La Roca brings the enraged flow. But all three drop science and become the most powerful alliance since NATO. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You claim I'm selling crack, but you be doing that. You know the cops, they got a network for the toxic rock. You claim I'm selling crack, but you be doing that. So get that flashlight out of my face. You claim I'm selling crack, but you be doing that. The last emperor, KRS-One and Big Zach. Need I say the CIA be criminals in action? Cocaine crack, gun packing, high surveillance tracking. Prominent blacks and whites giving orders for mass slaughters. I want all my daughters to be like Maxine Waters. When they flooded the streets with crack cocaine, I was like Noah. Now they lower, cause the whole Cold War is over. Communism fell to the dollars, you were grabbing it. All the assault and battering in the name of intelligence gathering. Now it's karma you battling, a losing fight. I choose the mic to recite, ignite light in the night. We should be. And President Clinton should delete him. It's not hard. The CIA simply has no more job. Oh my God, it's mother. You can fix this. We rock over mixes, not 666s. Yo, this is the message to all that can hear it. If you've got secret information, now's the time to share it. Call your congresswoman, your senator, your mayor. It's time for all the scholars to unite with all the players. Rearrange and see, times are definitely changing, G. They used to tap the phone, now they tapping while you paging me. It's crazy, B, yet it's plain to see. Who the enemy? Who's left? The NRA? The ATF? The AMA? Okay, okay. It's all irrelevant. Cause in the new millennium, there'll be no central intelligence. Throw your hands up. You know what's up, kid. Throw your hands up. Never tempts me. With 20 albums, I mastered this evidently. So I ask you gently. You don't see how the spot be overpopped with my classic medley. I can't stop, the people won't let me. I don't talk sexy, but I do come correctly and you can check me. But just don't compare me to the next G. KRS-One. When you get older, you'll respect me. So if you think you're too old, you're thinking that you're too cold. You gave up on your two goals, the system. I'm giving you a new soul. You're never ever too old to manifest your two goals on the system. So if you think you're too old, you're thinking that you're too cold. You gave up on your two goals, the system. I'm giving you a new soul. You're never ever too old to manifest your two goals on the system. Yeah, I keep it moving all over the country, doing underground spots with the ceiling above me. I keep it dark and ugly, microphone crusty. We will be here forever, trust me. I rock the spots that be dusty and banged out. I do through house parties, rounds, and gang hangouts. Others took the same route, we didn't take the main route. You know who they are, I ain't gotta call they name out. They superstars, but in 1986, you ain't know who we are. And notice when I said who we are as opposed to who we were. Cause the past and future already occurred, but it was blurred. Time reversal symmetry just occurred. My being is timeless if the future remembers me. And there's no end to me, word. Past and future happen at the same time, especially in the memory. We share the same mind. Images of my future telling me the same sign. In 1983, who I'd be in 09. But it's past 2011 and I flow fine. Rapping at 70? Believe that is no crime. These youngins rent they style, I own mine. As you can see, I don't be relying on my old rhymes. I'm spitting raw rhymes right here, right now. 25 years, I never put the mic down. Telling you all of this. Esto es Puma. Box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom, boom, box, boom, boom, boom, box, boom. Boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box. Yeah yeah yeah yeah. I'm going. Todo lo que escucha es lo que soy, no voy a inventarme una peli cara. Ni joya ni pussy en mi balcón, dicen que soy una persona rara. Cuando estoy contento parezco frío, cuando estoy molesto me río en tu cara. Si soy honesto quiero ser famoso, pero no creo poder soportar la fama. Me gusta la hierba, ronco mucho hielo. Rancocho el domingo escuchando Maelo. Siempre estamos bien, el dinero es lo de menos. Bien, el odio no conocemos. Yo no busco una oportunidad, yo sé que soy la posibilidad. Tanta vaina que presumes pa' acá y sin ese efecto no puedes afinar. Soy lo que escuchas, no lo que inventas. Ya son las 12, adiós te ni sientes. Este flow es el nivel más bajo y ya tengo seguro un millón en la cuenta. No te sientas especial por rapear así. Que cualquiera a las islas sale mejor que a ti. Tú no eres el king, le temes al ring. Tu actitud de policía como trampolín. En fin, legendaria mi movie como Quentin. Arte como Chaplin, yo no sé de ranking en el lobby. Me río de tu TikTok como hobby. Eres triste como la muerte de Kobe. Un cineasta de la calle, de la rima un rockstar. A mis coros de boca en boca. Presumido no, engreído no, solo apuesto a mí. El corazón nunca se equivoca. De la escuela de Maelo, Nina Simone, Marvin, Vico Cielo, Vallalde. Que tango se va a volver comercial. Lo siento, demasiado tarde. Get down. Get down. La maldad que presume solo le aplaude la gente que nunca follao. Get down. Get down. Baja el ego que matarte es más fácil que rima no pa' con paquiao. Get down. Get down. La maldad que presume solo le aplaude la gente que nunca follao. Get down. Get down. Baja el ego que matarte es más fácil que rima nocao con paquiao. El dinero viene y va, solo dejo que fluya. El papel es una ilusión que te enamora. Mi canto es aleluya, no tengo que perder la originalidad pa' poner a las gatas a mullar. Enemigo es lo correcto, de lo perfecto. Soy fanático de la locura y los aciertos. Claro que tú eres experto, pero en repetir que eres bueno y no serlo. Más pretexto que argumento, más intentos y lamentos. Qué talento, me gano la vida escribiendo, componiendo. Me motivan rostros contentos en conciertos, nada es personal. Lo que hagas con tu vida me da igual. Pero si de mi armonía me quieres sacar, contigo puedo darle vida a la palabra matar y bye bye. No lo vas a entender, no lo voy a explicar. Por otro lado joder, yo no voy a parar. Hace tiempo elegí, mi camino es acá. La cordura se va, si canto con alma ya. Yeah. Siempre me tiran pero nunca le sale. Saben que no son rivales musicales. No me ganan con visitas compradas o reales. Suscriptores no definen lo que tango vale. Get down, get down. La maldad que presume solo le aplaude la gente que nunca follao. Get down, get down. Baja el ego que... uno cantado. Yo no tengo tiempo pa' pelear, no, no. Lo tuyo es puro cuello y lamento. Yo no tengo tiempo pa' pelear, no, no. Este es mi momento, lo siento. Yo no tengo tiempo pa' pelear, no, no. Lo tuyo es puro cuello y lamento. en estos meses. Cuando en esto empecé y me mentalicé, sin saber que el camino era lo que pasé. Cabrón, sigo aquí, yo nunca me viré. No choteo como tú por cuarto y viví. Mi moral está firme, no voy a rendirme. Nadie me gana por como luco. Sin hablar su beba la seduco. Son pocas ocasiones que el vehículo conduzco. Si transito su zona ya siente, ey, que se la frustro. Culebra mata la venda, me la cara. Me han roto cacara y vienen con máscara. Tu puto es barata, mi puto es cara. Tú así tengo ganas, tan lejos y su choca. Se choca todo. Salimos de negro a la capital y te esperamos en el lobby. Están los del 3 estrellas en donde Dios pega con Bobby. Aquí los peines con pay los tenemos en el largo y la 40. No ronque de combo, cabrón, que sabemos que siempre está lonely. No ronque de combo y deje de mentir, que lo mío con los míos lo sé compartir. Si gano, ganamos, no hay ni que decir. El dinero es bien importante en la vida. Mi amistad no vale un peso, ustedes pa' abajo, nosotros pa' arriba. Con Dios toca que breguen eso, seré su enemigo todo el rato que escriba. Y vieron que ni estando preso, le dejo el camino, nadie me derriba. Ustedes por pulva, yo lo hago por peso, eso. Ya nadie lo considera, enemigos ocultos detrás de mi billetera. Los amigos reales cuidan mi camino afuera. Las mujeres que escriben resultaron traicioneras. Y siempre recorro los hombres. Llegamos, frenamos los vídeos, bajamos y la poli. Suena y escupe candela, caen hasta los polis. No me hablen de guerra, que yo en la candela tuve de riñones. Si quieren problemas de mí, nos topamos y se activan los hombres. Llegamos, frenamos los vídeos, hagamos la poli. Suena y escupe candela, caen hasta los poles. No me hablen de guerra, que yo en la candela estuve de ñones. Si quieren problemas, dime. En la calle no sobrevive cualquiera. He visto a muchos caer en la acera por culpa de una balacera, porque los plomea el que menos esperan. Vida traicionera, por eso no creo en amistades falsas y menos creo en mujerzuelas, que la lealtad que te brindan es proporcional a lo que pesa tu billetera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No es criminal el que anda con criminales. La calle te enseña que el respeto se gana solo con acciones individuales. He visto a muchos doblar por los reales, mientras yo con mi combo de antisociales. Vemos cómo corren más que Usain Bolt cuando escuchan que detonamos los metales. Viste que en realidad no cantan la verdad. Creen que el dinero les comprará seriedad, mientras que la verdad es que esa cualidad no la tiene cualquiera en esta ciudad. La problemática de forma rápida, si te dispara contigo pues ya acaba. Si no te activas bajo una lápida, tu cuerpo lleno de agujeros quedará. Aguantan el choque, la baby con 32 pepas pa'l que se me aloque. Nos gusta la velocidad del barrio y su bloque. Lo mejor si no quieres lío es que evites roces, porque no me conoces. Yo sé bien lo que yo quiero y es demostrar que el estilo que yo tengo no lo tienen compañeros. Que cuando vean el peso que tiene mi lapicero comprendan que volvimos para apoderarnos del juego. No compares tus chancletas con mis Nike Force One y jamás miras tu fuerza contra este titán. Atención, parece firme, llegó el capitán y tú montado por el palo te crees Tarzán. Bam, bam, corre ratica, llegó Don Gato. Los capos con capo, los sapos con sapo. Ya lo dijo el Shory en un tema, o es que acaso no entendiste sapo. Que fácil sobre un instrumental tirártela de guapo. Yo canto lo que me dé la puta gana, no lo que me diga que tengo que cantar para tener fama. Escribo chanteos todos los días de la semana, ya es costumbre plasmar en mi libreta por las mañanas lo que vivo, lo que leo, lo que pienso y lo que sueño. Pa' ser grande y que enfocarse, pa' dejar de ser pequeño. Que critique quien, si de mi vida yo soy el dueño. Me puse pa' mí, por eso ahora me veo jalapeño. Ay caramba, a todo Alan Iverson le llega su Black Mamba. Puesto pa' los millones, enfocado en mi chamba. Ninguno a mí me tumba y eso es lo que más me encanta. Es que rimas tengo tantas. Frenamos los hombres, llegamos, frenamos los vídeos, bajamos y la poli. Suena y escupe candela, caen hasta los polis. De guerra que yo en la candela tuve de riñones. Si quieren problemas de mí, nos topamos y se activan los hombres. Llegamos, frenamos los vidrios, hagamos la fori. Suena y escupe candela, caen hasta los poles. No me hablen de guerra que yo en la candela tuve de riñones. Si quieren problemas de mí, nos topamos la mara. Daniel Marrero, mi Wolf, Rod White, dímelo, guarapa. Thank you. caras viejas, caras nuevas he llegado a observar. El interés de muchos queriéndose lucrar. La punta de bastardos que nos van a afectar. Viví lo suficiente como para especular. Al falso le sonrío, el cartel apestoso son para siempre los míos. La calle me crió, amiga, mi cuesta han abatido. Se encuentran en distintos cementerios dormidos. Su amistad es de plástico, con su disfraz de fanático, me parece fantástico. Es que es normal que el perro muerde a tu mano y te orine. No me sorprende, todos llegan con moral de anime. El crimen no es ser diferente a los que nos rodean. El crimen es no recordar los que por ti pelean. La situación actual con cancha los cráneos voltea. Y tengo ejemplos desde la Siria hasta mi aldea. O mi ex aldea, porque ya de aquel barrio piré. Saludos a los pocos serios en la 23. Ya que recuerdo que amistad en variedad brindé. Y el sábado 22 me allanó la ULP. Discúlpame, mamá, pero me dediqué a la música. Y el envidioso del barrio no lo perdona. Y en poco tiempo me verás, todo tendrá que cambiar. Se encuentran en distintos cementerios dormidos, me queda pura gente. Son morados, mala tinta a mi lado, tipiqui pinto y volado. A la muerte la he burlado, los negros de sangre pintado. En el bajo mundo nao, los regales están contados. No, no, a pólvora huele el callejón. Gariter en modo gon, sigiloso prendo el glow. Perdido que en mi mundo, yo ya dijo tengo el don. Con la fe de del menor, maltratando su honor. Oh, no, llegan a este nivel, pa' su nena soy placer. Y en la pista canto a pie, mala fama y buen talento. Representando mi gueto, viviendo la vida. Donde llego yo lo vendo. Sonrío, el cartel apestoso son pa' siempre los míos. La calle me crió, mis amigos están abatidos. Se encuentran en distintos cementerios dormidos. Me queda pura gente real, man. Me pongo serio pa' estallar cuando tengo que reventar a todos estos perros en el momento más preciso. Estamos claros que la envidia y la avaricia abundan en este mundo sucio tan de quicio. Y por oficio a esta rata darle viso. Tú sabes que estoy en esto de los tiempos cuando era un menorcillo. Caminante y con bandido. En amantes del visión o del dinero se perdieron del camino por ser bobo. Quisieron ser lo que no son, eran ovejas aparentando a ti ser lobo. Y no conforme con eso perdieron el olfato por ser uno bobo. Yeah, yeah. Y yo tranquilo aquí en la llega generando y escupiéndolos a todos. Sí, sí. Porque la envidia no me mata, me hace fuerte pa' frentearle yo a todo. Pa' frentearle al pastor, yo un río. El cartel apestoso son pa' siempre lo mío. Buena vibra al que no tiene fe, somos más fuertes. que nuestros miedos es una constante lucha contra el ego. Por ese motivo me siento un ganador. Si me comparo con ayer soy una mejor versión. Estoy seguro que pondré a mamá en una mansión. Y el que está en contra de eso lo tacho por mamador. Seguimos anhelando un mundo más sano, ser más consciente y más humanos. Adentro del fuego me está quemando, por eso protesto, ya no me callo. Tanto disparan, nos pacan los cantos, sin al contrario volamos más alto. Seguimos actuando, seguimos soñando, pero despierto siempre a los cambios. Don't stop the real hip hop. La semilla germinó y proyectó una visión, rescatando la raíz entre este descontrol. Defiende lo que eres para un mundo mejor. Este sample anda solo casi como si nada. Vos movés brazos y piernas como cuando se nada. Que ha llegado el liricista Tano Melmo Sinatra, con el facito en el tarro como Popeye Espinajas. He sacado algún trap, pero ya me da faja. Ahora vuelve noche y pico BPM al mic checka. Soy un perro en el espacio como Laika Sacas, pero con los pies en el suelo y los ojos en la reja. Rap latino primo, trajimos la conexión, producto de caminos que coinciden en esta nación. Aprovechando el destino y su punto de inflexión, pa' dejar un mensaje claro que baje la desunión. Mi visión es conectar con más personas, que se propague, estar despierto entre mentes que no reaccionan. Colección de estilos finos que en vinilos se fusionan, compartiendo el gran secreto de vida del Amazonas. Rap only rap, real y clásico como Gu. Nos fusionamos el beat como Piqueta con Goku. El rap latino en toda su amplitud. Uruguay está en el mapa negro, you know how we do. If your finger crosses, trajemos néctar de los dioses. Estamos sonando más heavy que Guns N' Roses, así que turn on the radio. Aquí no hay misterio. Tiembla y haters when I'm on the scenario. Fue que decían que estaba perdido y no. Estaba encerrado mi bro, pensando en todo también lo que pasa y solo me vuelve mejor. Wow, ¿qué es lo que pasa? Mi raza la llevo en mi espalda. Ninguno me tumba, ninguno me agarra, solamente Dios me acompaña en este camino que solo yo sigo. Paso tras paso, trazo mi camino. Ey, ahora conectando con todos los ritmos latinos. Si solo parto los parlantes, imagínate ahora que unimos los más fuertes países de nuestra zona. Ok, ok, ok, bienvenidos al rincón. Esto es Montevideo y los saluda el Bozarrón. La puerta tan abierta para el que quiera llegar. Porque en el mundo, mi hermano, no existe nadie ilegal. De los gobiernos y esa mierda nos tenemos que ocupar. La gente no tiene la culpa de que los hagan pasar mal. No hacemos diferencia entre lo que estamos acá. Porque cuando el puño aprieta, fuerza hacemos mucho más. Eso es lo que toma la rima. Caracas y tipo la escuela. Yo, activo con el combo por Bellas Artes quemando sativa. Hey, ya tu cipher. Rap latino fue la conexión. Nos pusimos para romper tarimas. Es que en Venezuela todo lo de qué. Hey, la verdad estaba jodido facturar el mes. La mente en el cielo, pero en la tierra los pies. Disparando líricas que te eleven el ser. Es el gen de resistencia del genocidio aborigen. Con un combo de tipo latino que el hip hop nos pique. En fact racista, mi pensar en mi madre lo corrige. La conciencia limpia sin privilegio de que se autoexige. Dice mucho lo que poco hacen. Lo que es necesario es actuar en contra de la opresión que aumentó en el barrio. Con el rap como herramienta, aunque no sea financiado, es la voz que debe alzarse en pro del proletariado. Yo, salgo a la calle sin nada en mis bolsillos, pero con la certeza de que voy a conseguir lo mío, mijo. Siga mirando por encima del hombro, ya ha llegado la tropa, conexión ralatino. Latidos de la calle sumergido en los vinilos, sonando contundente de Colombia clandestino. Ni Pablo Escobar, ni Chapo Guzmán, sigo traficando melodías de que Jay Salaman. Rap que brota, tras de poca nota, 420 Yesca, va quemando mota, mota rota corta, sale pa' la flota, latino en conecta, dotan la respuesta y flow, ja. Pide a la gente aniquilado, tengo el estilo potente que sale, vengo consciente, muy inspirado, con el seiro instrumentales, dale que vale, dale que sale, dale que es tarde hoy, conecta, respeta, unión para este show. Check it. Mira, consciente. Es así. DJ RC. Es así. Yo solo tenía 6 años, no sabía lo que hacía. Solo sé que me movía, era lo único que quería. Que bailar era la única cosa que yo sabía. Con el rap de los 90 y la salsa aquellos días, mis padres se dieron cuenta que tenía un gran talento. Pero es que ellos fueron parte de que me convirtiera en esto. Crecí en familia hip hop, también bastante latina. No se les hizo curioso que yo fuera bailarina. Tenían su propia crew, de cada uno aprendía. Algunos tiraban breakdance, otros hacían poesía. Se juntaban a entrenar y a crear todos los días. Así es como poco a poco en la cultura me metía. Cada día era un problema para poder ir a clase. Pero si había un evento, la primera en levantarse. Mi madre fue una mujer, siempre de carácter fuerte. Dijo que para llegar lejos hay que volverse valiente. Ya siempre me aconsejó ir al colegio y que estudiara. Si no era lo que quería, entonces que trabajara. Que siempre fuera sincera, respetuosa y que pensara. Que en la casa sentada a mí no me iba a llegar nada. Que luchemos por lo nuestro y la vida es una pasada. Donde hay que saber con quién cruzamos, en quién confiamos. Aunque confunda camino, saber bien a dónde vamos. Y si no le meto esfuerzo a ningún peirira, llegamos. Así crecía, ja, a ninguno le parecía. Que Camel iba a crecer y que también rapearía. Que por cosas que pasaron, situaciones de la vida, terminaría rapeando y escribiendo poesía. Todo empezó con 10 años, nada de esto conocía. Solo vi a mis hermanos cómo sobre el beat fluían. Se me dio por escribir, a ver qué me parecía. Me dieron buenos consejos que un buen futuro tenía. Ah, así lo hacía. Es así. Ya tú lo sabes. Es así. Ah, gózalo. Gózalo. Yeah. Es así. Mirada consciente. Es así. Pasaron unos cuantos años, nunca creí que pasara. De viajar a otro país y la oportunidad se dará. Mi padre me dijo, mija, nos vamos a otro país. Aquí la situación es dura y es muy difícil vivir. Si no se aprovecha ahora, nunca nos vamos a ir. Aunque sea difícil irse y dejar a tu raíz. Tenía 14 años cuando a Uruguay llegué. Volví a meterme en el rap y nuevos temas componer. Demoré más de un año en la movida a conocer. ¡Ah! Pero sin duda alguna, lo mejor que pude hacer. Conocí nuevas personas, otras culturas que había, diferentes conocimientos. Obtuve una nueva vida, nuevas oportunidades, experiencias día a día. Conocí a mis hermanos, esta infusión, mi familia. Luego, desde ese entonces, se me abrieron nuevas puertas. El sentimiento se hizo fuerte, está muy lejos de que muera. Está muy lejos, está muy lejos de que muera. Hip hop no muere. Renace. Yeah. Es así. DJ RC. Mirada consciente. Recuerda. Es así. Estás soba, es hora de que te plantes. No colgues los guantes, sigue firme en la pelea. Sin dormirte camarón que te lleva la marea. Ya te armo coco, a prenderle fuego al parlante. Enchufaste micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarte con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Hacer hip hop es lo que nos reta. Sin currículum, carpeta. Caminamos por los pasos de nuestra revuelta. Profesionalismo no nos interesa. Sinusismo de energía pa' mezclar los versos. Lo canto, lo repito, lo rapeo, lo converso. En esas noches que la compa golpea tu puerta. Para hacer una cantada, toc toc, o ayudar en la huerta. Bajo el efecto de ese rico vino o ese té de menta. Y no nos cabe para nada las agujas muertas. Tanta poesía lucía toda su magia. Yo sabía que vendría a salvarme de nostalgia. Poco a poco abarcaría realidades definidas, poco crudas pero únicas y llenas de energía. Por este motivo es que acá nos conectamos y amoldamos con el rap realidad que transitamos. Abrazamos a todo aquel que comparta desde el alma, porque escribir y rapear es lo que más nos da la gana. El creer, el crecer, más querer y poder es lo que hoy nos une y no dejarse vencer. No caer ni que te alcance la rutina. Son muchas las barreras y rodean monotonías en la vía.

Te esperamos en Cultura FM.